Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Ya sabéis que es ese programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se dedica a navegar, a descubrir, a buscar, a ofreceros, a compartir las músicas más fascinantes de nuestro planeta, de las culturas, de este universo en el que vivimos. Y hemos comenzado con una de nuestras artistas favoritas, de esas que siempre te deslumbran con sus proyectos, con su creatividad, con su maravillosa voz, con sus composiciones. Estamos hablando de Amelia Mugge, esta artista portuguesa que nos visita con un nuevo trabajo, Amelia con versos de Amalia. Es decir, Amelia Mugge coge los versos, las poesías de la gran fadista Amalia Rodríguez. Esto es importante, no es el repertorio de Amalia Rodríguez, como habéis visto no son fados, no son versiones de temas que haya interpretado ella, sino que Amalia Rodríguez tenía esa otra faceta de escribir letras, escribir poesías, que es lo que Amelia Mugge ha recreado con sus propias músicas, las compuestas para la ocasión por la propia Amelia Mugge, y de una forma, como veis, no muy fadista, que digamos, intentando también buscar otras expresividades para esta inspiración de Amalia Rodríguez. Lo que hemos escuchado es una de las piezas de ese nuevo disco de Amelia Mugge, Amelia con versos de Amalia, titulada Teño dois corações, tengo dos corazones. Con Amelia Mugge hemos comenzado y con Amelia Mugge continuamos. Pues sí, seguimos con Amelia Mugge y también con un artista que también ha colaborado con ella en este disco con versos de Amalia. Eres Mijales Lukovicas. El disco anterior de Amelia Mugge lo firmó junto a él con este artista griego, se llamaba Periplus. Es un disco magnífico que fue de los favoritos de Mundofonías de su año. Así que lo recuperamos, este disco Periplos, con este tema, Canto en Periplos. Este canto lembra a folha da oliveira, cheira a flor da amendoeira e sabe queijo com pão. Este canto, servido à volta da mesa, entre rotas de tristeza, entre latidos de cão. Este canto que anda assim por cima do mar é um barco e é um cais para o tempo em nós viajar. Este canto fala grego e português neste abraço feito água que não se pode calar. Tem a linha do horizonte num ponto ao longe a chamar para partir e voltar. São as migalhas da noite que vão marcando caminhos comidos pelos passarinhos. Adeus e fica a ver. Nem parece que é lamento, pois tenho só mesmo a pique que sabe o negro. Oíamos canto en Periplus, del disco Periplus, que firmaban Amelia Mouche con el artista griego Mijáles Loukoubikas, un encuentro entre Portugal y Grecia que desde luego ha dado un fruto extraordinario. Y ya que ese disco de Amelia Mouche y Mijáles Loukoubikas fue favorito de Mundofonías, si no recuerdo mal, hace un par de años, en el año 2012, tenemos que comentar que ya la semana que viene vamos a dar los favoritos del 2014, los favoritos del año. Tendremos nuestros programas especiales repasando esos discos. En este caso, el disco de Amelia Mouche no entraría para este año porque ya hemos dado todos los favoritos hasta el mes de diciembre, los mensuales. Entonces hemos puesto, digamos, ese límite temporal optaría, en todo caso, los favoritos del 2015. De momento nos quedaremos con los del 2014, pero eso será, como digo, la semana que viene. Y hemos escuchado a Amelia Mugge por partida doble. Amelia con Versos de Amalia, Amelia Mugge con Mijales Lukovikas, y ahora vamos con Amalia Rodríguez, con un tema que es el que abre un recopilatorio titulado Fado nas grandes voces, el fado en las grandes voces, que incluye alguna de esas leyendas del fado, como no, está Amalia Rodríguez, que nos canta esta pieza, Zangueime co meu amor, me enfadé con mi amor. Zangueime co meu amor, não via em todo dia. À noite canta melhor o fado da moraria. À noite canta melhor o fado da moraria. O sopro de uma saudade vinha beijar-me hora a hora. E o sopro de uma saudade vinha beijar-me hora a hora. Para ficar mais à vontade, mandei a saudade embora. Para ficar mais à vontade, mandei a saudade embora. De manhã arrependida, lembrei e pus-me a chorar. De manhã arrependida, lembrei e pus-me a chorar. Quem perde um amor na vida jamais devia cantar. Quem perde o amor na vida jamais devia cantar. Quando regressou a mim, ela que mal a sabia. Quando regressou ao ninho, ela que mal a sabia. Vinha a subiar baixinho fado da moraria. Vinha a subiar baixinho fado da moraria. Ui, ¿qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Vamos do biburoso mirim, boca de sirimim, buco já tá em aripuá. E nessa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar. São sete machado com de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado. Fazer meu tabuado, cortando madeira fina, são sete. Dejamos Portugal, pero hemos continuado por tierras de la lusofonía, por Brasil, concretamente por São Paulo, para escuchar a este grupo Barbatuques con el tema Baiana. Ellos son un grupo que se basan principalmente en la percusión corporal y en las voces. Y siguiendo por Brasil, aquí tenemos el nuevo disco de Moreno Veloso. Exagera alguma coisa, faz da dupla muito mais. Passa um frio na espinha, pelo calor da palmada, move a moça e o rapaz. Ela sorri com a barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, um passo à frente, um passo atrás. Pega na barra da saia, tomara que caia. A barra da saia, tomara que saia, sambando eu vou. Pega na barra da saia, tomara que caia. A barra da saia, tomara que saia, sambando eu vou. Vez. Samba em dia de chuva, exagera alguma coisa, faz da dupla muito mais. passa um frio na espinha, pelo calor da palmada, move a moça e o rapaz. Ela sorri com a barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, um passo à frente, um passo atrás. Pega na barra da saia, tomara que caia. A barra da saia, tomara que saia, sambando eu vou. Pega na barra da saia, tomara que caia. A barra da saia, tomara que saia, sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da vez. El nuevo disco, el último trabajo de Moreno Veloso, se titula Coisa Boa, Cosa Buena, y nos trae cosas buenas como la canción que acaba de sonar, Un Paso a Frente. Moreno Veloso empezó a ser conocido por ser el hijo del gran Caetano Veloso, aunque también ha ido desarrollando ya, desde luego, su propia carrera con una gran personalidad. Aquí le teníamos, sonando en Mundofonías. Dejamos Brasil, pero seguimos en Latinoamérica. Seguimos en Haití, con el grupo Bullpick, un grupo de música basada en la música callejera y formado en Puerto Príncipe, de los que oímos el tema Bullpick Tubadú. Ellos interpretan su música en parte con instrumentos artesanales, con este estilo que se llama Compalacay, igual que el disco. Bullpick pa gen compas. Ke moun ki di

Seguimos en Mundofonías. Hemos hecho una larga travesía desde Haití hasta el Cáucaso, hasta Georgia, para escuchar esas voces de Georgia como las que nos trae este coro georgiano. Iberi, como veis, curiosas voces, interesantes polifonías, en piezas como esta que se titula David Tarsa Meupisa, el título del disco del Georgian Choir Iberi, como viene en inglés en el propio disco, se llama First, es decir, primero. Es curioso porque es un disco de un grupo que viene desde el Cáucaso, desde Georgia, pero está editado por un sello de Estonia, Elbud, a miles de kilómetros, aunque originalmente ambos países formaban parte de la antigua Unión Soviética. Seguimos en Oriente, desde Georgia vamos hasta Irán, para escuchar a este dúo formado por Villan Chemirani y Kevin Sediki. Oíamos a Kevin Sediki, este guitarrista nacido en Francia y de orígenes iraníes, junto a Villan Chemirani. Es el disco Imaginarium que firman ellos dos, del que oíamos el tema Sar Anjam. Seguimos por ese territorio de Oriente Medio, en este caso volvemos a tierras caucásicas, con Papier d'Arménie, papeles de Armenias, sería el nombre de este proyecto musical que también nos llega desde Francia. En realidad esa expresión en francés, Papier d'Arménie, se refiere a un papel, a un tipo de papel muy apreciado como ambientador y para dar buen olor. Desde luego, buen ambiente musical nos dan ahora mismo los componentes de este proyecto, Papier d'Arménie. Sinun sinunez, angazkarunez, urrelinez, zintzilegiz duiz. rocați carnezi, urrealine simți, sirenii stuiți, sigurez. Deci îl vorbesc, dați gherine mies, ținu-mi în chies, ținu-mi în asemite și udariet. Deci îl vorbesc, dați gherine mies, ținu-mi în chies, ținu-mi în asemite și udariet. Sinumem kezim nazeli tuce sabadu Serne anu și mângeal sârdu Sinumem kezim nazeli tuce sabadu Derci horoves, dați gânine mies Sinumem kezim nazeli te șudarie Derci horoves, dați gânine mies Sinumem kezim nazeli te șudarie Arabai, vai, vai, vai, vai, vai, arabai Papier d'Arménie, un proyecto que procede de tierras francesas, aunque con componentes e influencias de diversos países, no solamente de Armenia, sino también de Georgia, de Grecia, de Turquía, etcétera, etcétera. Un poco toda la zona de Oriente Próximo, Oriente Medio. Lo escuchábamos en esta edición de Mundofonías. Y seguimos con más experiencias musicales que nos llegan vía Francia, aunque en este caso con influencias de África del Norte. Se trata de un músico con raíces en el Magreb. Se llama Sidi Bemol y también anda por ahí por tierras francesas. Su música nos evoca pues, diversos estilos musicales del norte de África, desde el Shaabi, el Rai, y la música Nahua en ocasiones, en fin, pues un conglomerado de estilos y de una forma bastante interesante y vibrante, como vamos a comprobar. Sidi Bemol se llama. Su nuevo trabajo es Afia y de él nos quedamos con esta pieza, Abrit at Jejar. هي مولان وليتحيار ندالي الزمن ذا قمار وتربح الكرطاس وتخسار موسيقى

de que se enorgullece y el ser vivo quebradizo. Para acabar Mundofonías, hemos venido aquí a nuestras tierras, a nuestra Iberia, para escuchar música inspirada en poemas de un poeta de Al-Ándalus, un poeta judío de aquellos tiempos, Ibn Gabirol, una de las referencias principales culturales de aquellos tiempos en el mundo de la poesía. El disco que tenemos aquí entre manos es el de Curro Piñana, El alma lastimada y otros poemas. Oíamos Los fandangos, El hombre es hierba, con la guitarra del hermano de Curro Piñana, con Carlos Piñana, letra, como decíamos, de Ibn Gabirol, adaptada por Antonio Parra, y la voz de Curro Piñana como protagonista. Pues bien, flamencos, nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de las 35 emisoras que conectan con nosotros, que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. Mandamos un saludo para los que nos oís a través de las mismas. También, como sabéis, podéis consultar nuestras ediciones de Mundofonías, escucharlas de nuevo, ver los artistas, los nombres, los títulos de las canciones, etcétera, en nuestra web mundofonías.com. También estamos en Facebook, en Twitter, y a través de nuestro correo electrónico podéis contactarnos, radio@mundofonias.com. Como decía, nos vamos bastante flamencos con el cantaor que estuvo acompañando a Paco de Lucía durante sus dos últimas giras y que ahora publica su nuevo trabajo. Él es David de Jacoba. El disco se llama Jubileo. Y hombre, pues tengo que agradecerle el detalle que ha tenido con esta canción, titulada Pa' Juan Antonio. En realidad no es una dedicatoria para mí, creo yo. Araceli insiste en que sí, pero bueno, yo pienso que no. En fin, en cualquier caso, es una interesante interpretación, unas alegrías que nos trae este buen cantador, este artista, con el cual cerramos esta edición de Mundofonías. Nos despedimos hasta la próxima vez que nos encontremos en las ondas de tu emisora favorita o tras las teclas de tu ordenador o computador. Hasta la próxima. Salud. Ay, yo tengo que andar penando, mientras que tú no me quieres ver. Ay, en el manto de la noche y te llama mi voz y debe venar. Y en el manto de la noche y te llama mi voz serena. Qué guapa y garbosa viene, qué guapa y garbosa va. Su boca de caramelo, ay, me hace de María. cobre los ojos que se bebe en el dile al tabernero. Que cobre los ojos que se bebe, ay, con tanto vaso de vino. Ay, mi cuerpo no se sostiene de mí, ay, con tanta copa de vino. No se sostiene de la leyenda de Lorca a nuestros días. Solo escucho a Juan Antonio. Qué maravilla, qué maravilla, maré, qué maravilla. Ay, de la leyenda de Lorca a nuestros días. Ay, qué niña más bonita, y ahí si me la diera su madre. en el palacio de rey hay un caballo que anda cañao, que cuando el caballo ranchao retumba y tal apañao, que viene el pepe con el cabo, hay que el mundo y cañao el pollo. Rincón de la barbería donde guasa corta el pelo de tanta gente que vi. Oh,